industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. La isla será filmada en Rapa Nui. Sequoia Studios, en colaboración con Tiki Group, producirá la primera serie de ficción rodada en dicho territorio. Contará con un elenco integrado por actores internacionales y estará dirigida por Guillermo Amoedo, uruguayo radicado en Chile. Se centra en la desaparición de una turista española y en los posteriores esfuerzos de su mejor amiga y un ex policía en encontrarla. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.